FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. La aventura del río. Un taller literario radial, los miércoles a las 18 horas. Consignas de escritura, ejercicios y juegos literarios. Lecturas, recomendaciones y comentarios. La aventura del río, un taller literario radial, para explorar tu lado creativo leyendo y escribiendo literatura. La aventura del río, los miércoles a las 18 horas por FM Los Coihues 105.5. Convertí el lenguaje en un juguete, devaluá el significado directo, transgredí las normas, poné en evidencia los fallos, demostrate el dominio sobre la materia lingüística, el juego de palabras convierte al idioma en un juguete. El ingenio es una de las maneras de liberarse de la costumbre, de la lógica y de la norma, a través de la extravagancia, del absurdo y de lo escandaloso. La curiosidad es el descubridor de estos juguetes. Alguien curioso es alguien atento, y cuando estás curioso, estás contento. El amateurismo literario es horizontal, elude los divismos, sigue la tradición juguetona y un poco burlona de los macedonios de la literatura y del arte, y explora sin prejuicios lo que las academias, las jaulas de la cultura y todo tipo de organización evaluadora da por sentado. Lo emocionante de esta actitud amateur creadora es que se permite todos los pecados, todos los prejuicios, todos los ensayos. Escribí como quieras, jugá como quieras, hacé que tu curiosidad siempre renazca. La vida es una sola, no te lo olvides, Eleanor Rigby. Bienvenidos a la octava emisión de La Aventura del Río, un taller literario radial por FM Los Coihues 105.5, la radio del barrio. En la tarde de hoy vamos a compartir textos e ideas de Alexander Ferox, Edgar Lee Master, Marisa Wagner, Slavomir Rosek y Ricardo Piglia. Escucharemos canciones del rock y del pop interpretados por la St. George Quintet, ejecutando Eleanor Rigby, como recién, la agrupación musical canadiense Choir Choir Choir, la orquesta juvenil del Utrecht Conservatorium de Holanda. Nos pueden seguir también por nuestro perfil de Facebook, La Aventura del Río, donde ponemos algunas consignas y subimos la grabación siempre del último programa. Agradecemos siempre la difusión, sea boca a boca o compartiendo a través de las redes sociales. Solo transmitimos la idea de que leer y escribir literatura es imprescindible para el equilibrio cultural del mundo. Y escuchar música, por supuesto. Just about a year ago, I set out Molière murió en escena interpretando el enfermo imaginario vestido de amarillo. A partir de esta situación, el color amarillo es yeta en el ambiente del teatro, de por sí apegado a los signos de la fortuna y sus caprichos. Los amigos teatristas aportarían seguramente una larga lista de expresiones que no convienen a la hora de los estrenos. Vamos a leer una página del libro Los colores primarios, de Alexander Zerox, publicado por la editorial La Bestia Equilátera, que nos anuncia en su contratapa lo siguiente. Dice: este libro singularísimo, extraordinario, propone un recorrido cultural fascinante por la dimensión artística, literaria, lingüística, botánica, cinematográfica, estética, religiosa, científica, culinaria y hasta emocional de cada uno de los tres colores primarios. La gran riqueza léxica y flexibilidad sintáctica y la perfección para armonizar la abstracción y el detalle y encontrar destellos, matices, leyendas, hallazgos de toda clase que se precipitan sobre nosotros en cascada, hacen de estos tres ensayos una imprevisible y gratificante teoría del conocimiento. Muchas connotaciones negativas se conectan con el amarillo. Es el color de la deslealtad, la malevolencia y a menudo de la traición, el engaño y los celos. Shakespeare usa frecuentemente el color amarillo en este sentido. En su poema The Plaid Dress, Edna St. Vincent Millay apostrofa al sol con el anhelo de que blanquee en el vestido agraviante del que ella ha llegado a renegar, entre otros colores, la franja amarilla de delgadas pero válidas traiciones. Una única rosa amarilla es el símbolo de la infidelidad o de los celos, el desamor, etc., en el lenguaje de las flores. Tener una hoja amarilla es tener antecedentes penales. El término prensa amarilla se originó a finales del siglo XVIII cuando los periódicos comenzaron a publicar artículos sensacionalistas sobre el peligro amarillo, la incesantemente creciente población china y japonesa que de manera ridícula se decía que amenazaba la seguridad de la raza blanca. Contratapas amarillas eran las novelas baratas de tipo sensacionalista, llamadas así debido a la encuadernación de cartulina amarilla, tan bien conocida en los puestos de libros de las estaciones del ferrocarril a comienzos del siglo XIX. El amarillo es el color debilitante que en las All-Star Comics le quita sus poderes a Linterna Verde. Es el color del duelo en Egipto y en Burma, donde es además el color de la orden monástica. Ana Bolena, dicho sea de paso, vestía de amarillo en duelo por Catalina de Aragón, y en Bretaña, entre los paisanas, la cofia de las viudas es amarilla. Y sigue. Es el color que adquieren las hematomas con el paso del tiempo, el de los gatos impopulares, la verruga de la papa, el papel viejo, la clorofila en el flavedo de las plantas, los cielos amenazantes, las hojas secas, la conjuntivitis purulenta, la placa dental, los encajes, las cortinas percudidas, la infección y la pus, los lomos de burro, los pies callosos y los feísimos depósitos de nicotina en los dedos y en los dientes. Y desde luego, durante siglos se consideró que un hombre colérico, en quien predomina el humor fluido de la bilis amarilla, ha de tener el rostro amarillo y ser enjuto, orgulloso, ambicioso, astuto y proclive a enfadarse. El pobre color amarillo no tiene la culpa, pero... Para compensar un poco tanto amarillo, vamos a leer el inicio del capítulo dedicado al color rojo para que los oyentes se hagan una idea de este singular libro llamado, repetimos, Los colores primarios. Dice así: el rojo es el más audaz de todos los colores. Representa la caridad y el sacrificio, el infierno, el amor, la juventud, el fervor, la vanagloria, el pecado y la expiación. Es el color más popular, particularmente entre las mujeres. Es el primer color del recién nacido y el último que se ve en el lecho de muerte. Es el color del azufre en la alquimia, la fuerza en la cábala, el color hebreo de Dios. Mahoma juró por lo rojo del cielo en el crepúsculo. Simboliza el día para los indios americanos, el este para los chipewa, la dirección oeste en el Tíbet y Marte como regente de Aries y Escorpio en el zodíaco antiguo. Y es el color de la Navidad, la sangre, el setter irlandés, la carne, las señales de salida, San Juan, la salsa tabasco, los rubíes, las viejas butacas y alfombras de teatro, las balizas de emergencia, el celo, los autobuses de Londres, los yunques calientes, el rubio rojizo, el fez, el dragón apocalíptico, el whisky barato, la parra virgen, las tarjetas de San Valentín, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como quedó el azul, les proponemos que escriban sobre su experiencia sobre lo azul. Algo así como todo lo que el azul hizo en mí y lo que yo le di. El color azul en mi vida. Ediciones Desmesura es un proyecto editorial de Pablo Javier Gil que edita sus hermosas hojas plegadas en tríptico desde marzo de 2013, llegando ya al número 100 en febrero de 2019. Los números 94 y 95 están dedicados a la poeta Marisa Wagner. Buscamos en internet un poco de información sobre Marisa Wagner y quizás ella misma dice: poeta, escritora y loca, se desempeña como docente en la Escuela de Psicología Social que conduce Alfredo Moffat y forma parte del Frente de Artistas Externados del Borda. Pasó parte de su vida internada en distintas instituciones psiquiátricas y ha vertido esa experiencia en su literatura. Vamos a compartir con ustedes tres poemas de Marisa Wagner de su libro Los Montes de la Loca. Yo, esta mujer rota que a veces se despedaza aún más en la locura, la que emprende sigilosos, nocturnos vuelos sobre los nidos secretos de los monstruos, la que suele mantener conversaciones largas con el mismísimo demonio mirándolo a los ojos. Yo, este ángel mutilado, erróneo, que arrastra su ala rota en los pantanos, que camina lentamente sobre brasas encendidas, sin notarlo, expiando quién sabe qué pecado, que no se persigna jamás, ni se arrodilla ante ningún dios de cotillón, ante ninguna deidad de fantasía. Quizás porque vi morir mis hombres mejores en la guerra, inocentes, desnudos, crédulos, descalzos, casi desarmados, y jamás pude enterrarlos, quiero decir, honrar la tierra con sus cuerpos niños. Hoy, sin embargo, me inclino con la docilidad y la elasticidad de un junco frente al milagro descomunal de tu ternura. Inimputabilidad. Vos estás muerto y yo estoy loca. Te quiero decir con esto que tenemos una gran ventaja sobre el resto. Somos inimputables, por ejemplo. Por lo tanto, me podés dictar tranquilo que yo, que ya no tengo conciencia del peligro, puedo gritar a los cuatro vientos: son unos hijos de puta. Seguí, dale, que coincido. Han perfeccionado su hijoputez. Correcto. Son más sutiles, pero no por ello menos peligrosos. Estoy de acuerdo. Es más, porque son más sutiles, son más peligrosos. Déjame de joder con la dialéctica. No, pará, fue un chiste. Creo que tengo una interferencia. Ya mejoró la línea, dale. Te amo. No se dice te amo en los discursos. ¿Querés hacerme pasar vergüenza? Pero ya que estamos, yo también te amo. Aprovechá, por favor, la inimputabilidad, que nada es eterno en esta vida. Mirá, por ejemplo, si me sano. Y no quiero alucinar lo que pasaría si fuera cierto lo de Lázaro. Mejor me callo. Creo que el mensaje ya está dado. Doctor, escucho voces. Son cada vez más nítidas. Y por último, si yo no estuviera loca. Si yo no estuviera loca, ¿qué estaría? ¿Muerta? ¿Desaparecida? Y estar loca no es una manera como cualquier otra de desaparecer o de morirse. Pero no filosofamos, no jodamos. Si yo no estuviera loca, estaría cuerda, haciendo la fila para pagar la luz, el gas, el teléfono, haciendo otra fila para pagar los impuestos. Estaría mirando los clasificados, los informativos. Estaría soñando con ser alta, flaca, rubia, como las modelos. Estaría yendo de shopping, por ejemplo. No sé si lo resistiría. Creo que no sabría hacer del otro lado. Bueno, acá leímos tres poemas entonces de Marisa Wagner: Yo, Inimputabilidad y Si yo no estuviera loca. Y entonces nos parece que podemos encontrar una consigna con la idea de: yo que huí de la locura, yo que me hundí en la locura. Le sugerimos jugar con estos dos patrones y seguir la línea de huí de la locura, me hundí en la locura. Quizás encontremos algo interesante. Best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Continuamos navegando en la escritura, en la aventura del río, por la FM Los Coihues 105.5. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Esperemos que bien. Vamos a iniciar este tercer bloque haciendo un comentario sobre la música que estamos escuchando, más bien sobre la agrupación musical de la que se trata. Se llaman Choir, Choir, Choir. Son un grupo de participación abierta de Toronto que desde 2011 se reúne en un pub, bastante grande por cierto, donde cualquier persona que quiera asistir a uno de estos eventos puede participar como parte del coro. Lo organizan David Goldman, que es generalmente quien escuchamos en la música, en la guitarra, y Nobu Adilman, Dabu, que se ocupa de enseñar las canciones, los arreglos y de dirigir el coro, ¿sí? Bueno, vamos a cambiar de libro. En este caso, un libro que se llama Antología de Spoon River, de Edgar Lee Masters. Editado en la Argentina por Ediciones de Librería Fausto, una hermosa y antigua colección de libros de poesía. Antología de Spoon River se trata de una colección de epitafios del cementerio de este pueblo ficticio, donde cada muerto habla sobre sí mismo, sobre su experiencia y sobre su visión del mundo. Muchas de estas lápidas tienen por vecinos a personajes conectados entre sí y presentan algunas veces una suerte de historia local. Cada epitafio aparece como la sintética y precisa revelación de una conducta humana. Y vamos a compartir tres poemas de este libro: Sonia la rusa, Jack el ciego y Dipold el óptico. Vale la pena mencionar que Edgar Lee Masters escribió una obra mediocre, podría decirse, antes y después de escribir la antología de Spoon River. Lo de mediocre no lo digo yo, porque yo leí solamente esto, sino que los críticos y los historiadores de la literatura norteamericana lo sugieren como una obra que no tenía real valía, salvo la antología de Spoon River, que aparentemente fue escrita bajo un estado de inspiración, podríamos decir, no sé si motivado por alguna cosa en particular o por qué, pero queda después de escrito en un estado que debe ser atendido por un médico, pues la antología fue escrita muy rápidamente, muy velozmente, muy poco tiempo, y el escritor queda como una especie de surmenage después de su escritura. Decíamos entonces que vamos a compartir con ustedes tres poemas: Sonia la rusa, Jack el ciego y Dipold el óptico. Sonia la rusa. Yo, nacida en Weimar, de madre francesa y padre alemán, un profesor muy docto, huérfana a los 14 años, me hice bailarina, conocida como Sonia la rusa, siempre de un lado a otro por los bulevares de París, amante al principio de varios duques y condes y luego de artistas pobres y de poetas. A los 40 años pasé. Partí hacia Nueva York y encontré en el barco al viejo Patrick Homer, rubicundo y vigoroso, aunque anduviera por los 60, que regresaba de vender un cargamento de ganado en Alemania, en Hamburgo. Me trajo a Spoon River y vivimos aquí Durante 20 años, la gente creía que estábamos casados. Esta encina, cercana a mí, es la guarida preferida de grajos azules que parlotean y parlotean todo el día. Y por qué no, también mi polvo se ríe pensando en esa cosa humorística llamada vida. Diepold, el óptico. ¿Qué veis ahora? Esferas en rojo, amarillo, púrpura. Un momento, ¿y ahora? Mi padre y mi madre y mis hermanas. Sí, ¿y ahora? Caballeros en armas, hermosas mujeres, rostros gentiles. Probad esta. Un campo de cereales, una ciudad. Muy bien, ¿y ahora? Una joven y ángeles inclinados sobre ella. Una lente más fuerte. Y ahora, mujeres de ojos vivos y labios abiertos. Probad esta entonces. Solo una copa sobre la mesa. Oh, comprendo. Probad esta lente. Solo un espacio vacío. No veo nada en particular. Bien, ahora, pinos, un lago, un cielo de verano. Esto va mejor. Y ahora, un libro. Leedme una página. No puedo. Mis ojos son desplazados más allá de la página. Probad esta lente. Abismos de aire. Excelente. Y ahora, luz, solo luz, transformando todo el mundo en un juguete. Muy bien, haremos los anteojos así. Jack el Ciego. Estuve tocando el violín todo el día en la feria del distrito, pero al volver a casa, Butch Weldy y Jack McGuire, que bramaban borrachos, hicieron que tocara y tocara la canción Susie Skinner mientras castigaban a los caballos hasta que se desbocaron. Ciego como era, traté de saltar mientras el coche caía en la zanja y quedé atrapado entre las ruedas y muerto. Hay aquí un ciego con una fuente grande y blanca como una nube. Y todos nosotros, violinistas, desde el más elevado al más humilde, compositores de música y narradores de historias, nos sentamos a sus pies y le escuchamos cantar la caída de Troya. Yesterday I El otro lado. El misterioso otro lado. ¿Cuál es tu otro lado favorito? La literatura nos ha provisto de algunas ideas acerca de el otro lado. Los libros de Alicia, En el País de las Maravillas o A Través del Espejo. Narnia, a la que se accede a través de un armario. Atlántida, nunca encontrada. Hogwarts y el mundo mágico escondido dentro de la realidad a la que se accede a través del andén 9 y 3 cuartos. Lórien, el reino élfico más poblado de la Tierra Media. Nunca jamás, a la que solo entran los niños que no quieren crecer, a la que se llega volando. O el oscuro Hades, al que se llega navegando las olvidadizas aguas de la laguna Estigia. El Dorado, a través de un escondido túnel subterráneo entre el Amazonas y el Perú. El otro lado. Muchos otros lados. ¿Hay un otro lado? ¿Cómo te lo imaginas vos? ¿Los sueños son el otro lado? Los lugares imposibles que se encuentran al otro lado, las formas en que se activan sus compuertas, las aventuras que allí transcurren, alimentan el lago de la literatura desde su misma existencia. Todas las literaturas fundacionales, todas las tradiciones orales tienen su propio otro lado. Y hay muchísimas maneras de explorar ideas acerca del otro lado. Recuerdo en este momento una película, Quiere ser John Malkovich, que nos plantea estar del otro lado de una persona, estar en la otra persona. Quizás sea la manera más audaz, más solidaria, de ponerse en el otro lado. Vamos a compartir un cuento de Slavomir Rosek, autor que ya leímos algunas cosas en otros encuentros. Vamos a leer esta vez El Sastre para ver otra posibilidad acerca de la idea de el otro lado. El sastre anotó la última medida en su blog, enrolló la cinta métrica y preguntó: ¿desea un traje con un lado o con dos lados? ¿Quiere decir normal o reversible? No. Pregunto si desea un traje corriente de un tejido con dos lados o un traje extra de un tejido que se ve solo por un lado. ¿Cómo se ve? Sí, un traje que solo tiene un lado y el otro no existe. Le miré con más atención. Era un vulgar sastre, mediocre, pueblerino, introvertido y melancólico, sin horizontes. Y de repente una cosa así. ¿El traje con un solo lado será más barato? Pregunté, más que por saber el precio, por no dejar ver mi estupefacción. El sastre lo había dicho con mucha seriedad, como si se tratara de algo evidente que no debería sorprenderme. Pero tal vez no fuera más que una broma. No, más caro, por supuesto. ¿Por qué? Los dos lados son más que uno. Pero un lado está mucho mejor que dos. ¿Por qué mejor? Porque con uno no hay dudas. Hay uno solo y ya está. Y con dos siempre hay problemas. ¿Qué problemas? ¿Nunca le ha pasado que se ha puesto algo al revés? Sí, pero ¿qué problema hay en eso? Hombre, que usted se encuentra entonces en el otro lado. Pues basta con quitarse la prenda y ponérsela del otro lado. Exactamente. Entonces, está usted de nuevo en el otro lado. Si no está en un lado, está en el otro, o al revés. Y con un traje, con un solo lado, esto no le puede ocurrir. Pero en cualquier caso, también estoy en algún lado de este único lado. No, porque este único lado solo tiene un lado. En el otro lado no hay ningún lado, así que no puede estar allí. Pero entonces, si estoy en el lado que no existe, ¿dónde estoy? En ninguna parte, por supuesto. Pero eso vale dinero. ¿Mucho? El sastre miró el bloc, multiplicó unas cifras y sumó los resultados. Tanto como esto, dijo, acercándome el bloc e indicándome la suma con la punta del lápiz. ¡Dios mío! Exclamé. ¿Quién se lo puede permitir? Nadie, dijo el sastre y cerró el bloc. Entonces, ¿en qué quedamos? Hágalo normal. ¿Querés mandarnos los textos que elaborás con nuestras consignas? Hacelo a través de nuestra cuenta en Facebook La Aventura del Río. Simplemente nos seguís en @aventuradelrío y nos dejás tu texto como mensaje. Requisitos indispensables. Textos breves, firmados con identidad real y siempre con respeto. Cuando me vine a vivir a Buenos Aires, alquilé una pieza en el Hotel Almagro, en Rivadavia y Castro Barros. Estaba terminando de escribir los relatos de mi primer libro y Jorge Álvarez me ofreció un contrato para publicarlo y me dio trabajo en la editorial. Le preparé una antología de la prosa norteamericana que iba de Poe a Purdy y con lo que me pagó y con lo que yo ganaba en la universidad, me alcanzó para instalarme y vivir en Buenos Aires. En ese tiempo trabajaba en la cátedra de Introducción a la Historia en la Facultad de Humanidades y viajaba todas las semanas a La Plata. Había alquilado una pieza en una pensión cerca de la terminal de ómnibus y me quedaba 3 días por semana en La Plata dictando clases. Tenía la vida dividida. Vivía 2 vidas en 2 ciudades como si fueran 2 personas diferentes con otros amigos y otras circulaciones en cada lugar. Lo que era igual, sin embargo, era la vida en la pieza de hotel. Los pasillos vacíos, los cuartos transitorios, el clima anónimo de esos lugares donde se está siempre de paso. Vivir en un hotel es el mejor modo de no caer en la ilusión de tener una vida personal, de no tener, quiero decir, nada personal para contar, salvo los rastros que dejan los otros. La pensión en La Plata era una casona interminable convertida en una especie de hotel berreta manejado por un estudiante crónico que vivía de subalquilar los cuartos. La dueña de la casa estaba internada y el tipo le giraba todos los meses un poco de plata a una casilla de correo en el hospicio de las Mercedes. La pieza que yo alquilaba era cómoda, con un balcón que se abría sobre la calle y un techo altísimo. También la pieza del Hotel Almagro tenía un techo altísimo y un ventanal que daba sobre los fondos de la Federación de Box. Las 2 piezas tenían un ropero muy parecido, con 2 puertas y estantes forrados con papel de diario. Una tarde, en La Plata, encontré en un rincón del ropero las cartas de una mujer. Las cartas estaban disimuladas en un hueco como si alguien hubiera escondido un paquete con drogas. Estaban escritas con letra nerviosa y no se entendía casi nada. Como siempre sucede cuando se lee la carta de un desconocido, las alusiones y los sobreentendidos son tantos que se descifran las palabras, pero no el sentido o la emoción de lo que está pasando. La mujer se llamaba Angelita y no estaba dispuesta a que la llevaran a vivir a Trenkelautken. Se había escapado de la casa y parecía desesperada y me dio la sensación de que se estaba despidiendo. En la última página, con otra letra, alguien había escrito un número de teléfono. Cuando llamé, me atendieron en la guardia del hospital de City Bell. Nadie conocía a ninguna Angelita. Por supuesto, me olvidé del asunto, pero un tiempo después, en Buenos Aires, tendido en la cama de la pieza del hotel, se me ocurrió levantarme e inspeccionar el ropero. Sobre un costado, en un hueco, había 2 cartas. Eran la respuesta de un hombre a las cartas de la mujer de La Plata. Explicaciones no tengo. La única explicación posible es pensar que yo estaba metido en un mundo escindido y que había otros 2 que también estaban metidos en un mundo escindido y pasaban de un lado a otro igual que yo. Y por esas extrañas combinaciones que produce el azar, las cartas habían coincidido conmigo. No es raro encontrarse con un desconocido dos veces en dos ciudades. Parece más raro encontrar en dos lugares distintos dos cartas de dos personas que están conectadas y a las que uno no conoce. La casa de pensión en La Plata todavía está y todavía sigue ahí el estudiante crónico, que ahora es un viejo tranquilo que sigue subalquilando las piezas a estudiantes y a viajantes de comercio que pasan por La Plata siguiendo la ruta del sur de la provincia de Buenos Aires. También el Hotel Almagro sigue igual, y cuando voy por la avenida Rivadavia hacia la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Puan, paso siempre por la puerta y me acuerdo de aquel tiempo. Enfrente está la confitería Las Violetas. Por supuesto, hay que tener un barrio tranquilo y bien iluminado cerca si uno vive en una pieza de hotel. Bueno, hemos compartido acá esta hipótesis sobre el otro lado, escrita por Ricardo Piglia. Es el cuento Hotel Almagro, un cuento breve, muy conocido del gran escritor argentino Ricardo Piglia. Y para dejarlos pensando, les proponemos que se les ocurra a ustedes mismos una historia en la que se pase al otro lado. Puede ser a través de un objeto que sirva al traslado, puede ser una situación o una actitud que se repite, la que dispara el viaje hacia el otro lado. ¿Cómo se descubre su existencia? ¿Qué ocurre la primera vez que se pasa allí? Etcétera, etcétera, etcétera. Tengan suerte, escriban algo sobre el otro lado. Nos vamos. Ojalá les haya gustado nuestra propuesta de hoy. Ojalá que aparezcan nuevas ideas y ojalá que nos las compartan. Hicimos este taller literario radial. Genaro Virués Hoffman en la operación técnica y Guillermo Virués en conducción y contenido. A crowd of people shouldn't say. Les agradecemos de corazón a los que empiezan a escuchar y se quedan hasta el final. A todos los que están del otro lado. Aunque desde este lado no se vea muy bien el otro lado, hagamos el esfuerzo de comprendernos mutuamente. Nos vemos hasta el miércoles que viene y que las palabras corran la ruta del río. Gracias por estar ahí. ¿Oí directo? Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola. Estás escuchando FM Los Coihues. En San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. 105.5. Y con este barrio tan loco no tengo idea de lo que va a salir. Es un pedido de taller de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Señores conductores, no hablar por teléfono mientras conducen. Es un pedido de taller de radio Villa Los Coihues.